que me gustaste, en memoria por darte un beso. Te dije voy a enamorarte y no fallé en mi noble intento. Me enamoré, tuve que luchar y te demostré que te puedo amar, que puedo hacer lo que tu alma necesita, un hombre noble que quiera alegrar tu vida. Imaginé lo que iba a pasar, un mundo que te quería brindar, pa' que vivieras como toda una princesa y hacerle honor a tu belleza y tu nobleza. Y te repito que vivo por ti, si tú no estás sé que voy a morir, pensando en mi loquita, en mi novia bonita. Y te repito que vivo por ti, si tú no estás sé que voy a morir, pensando en mi loquita, en mi novia bonita. Cada día que pasa más te amo, cada minuto es un tesoro incalculable. Quiero ser tu sombra en el camino, quiero ser dueño de tu destino y volar tan lejos, más allá de la luna. Y te repito que vivo por ti, si tú no estás sé que voy a morir, pensando en mi loquita, en mi novia bonita. Mi amor, Valentina, Luigi y el gran Santiago, los amores de Heiner Gaona. Kelly, Johanna y Michael, los hijos de Víctor Mosquera. ¡Ay, hombre! Sonreír al valle. Y sin temor a equivocarme, siento que eres mi alma gemela. Contigo quisiera casarme y hasta el final de mi existencia. Sentí tu amor, sentí tu pasión, ser el espejo de tu corazón. Que tu sonrisa fruto sea de mis detalles, que llores porque te hace muy feliz amarme. Pensando en ti es como respirar, puedo morir si dejo de pensar en mi loquita, en mi preciosa consentida, en la mujer que arriesga todo por mi vida. Y te repito que vivo por ti, si tú no estás sé que voy a morir, pensando en mi loquita, en mi novia bonita. Y te repito que vivo por ti, si tú no estás sé que voy a morir, pensando en mi loquita, en mi novia bonita. Cada día que pasa más te amo, cada minuto es un tesoro incalculable. Quiero ser tu sombra en el camino, quiero ser dueño de tu destino y volar tan lejos, más allá de la luz.